Bueno, caballero, vámonos. Oye, mami, ¿qué es lo que pasa? Oye, Charlie. Esto está bueno. Vamos a tocar almendra, almendra, caballero, almendra. Cuidado, chico, que está tocando.